pasar. Su luna de miel, comiendo trapos, comiendo papel. Y va a pasar su luna de miel, comiendo trapos, comiendo papel. ¡Arriba, lobo! Invita a todo el mundo a la capital. El bobo de la yuca se quiere casar. Invita a todo el mundo a la capital. Va a pasar su luna de miel, comiendo trapos, comiendo papel. Y va a pasar su luna de miel, comiendo trapos, comiendo papel. Comiendo papel. Al bobo de la yuca. Comiendo papel. Caballero, mira mi bobo. Comiendo papel. Oiga, mi humito de la yuca. Comiendo papel. Se va para Toluca. Ahí se va para Tampico, comiendo papel. Se va para Mazatlán, comiendo papel. Porque ella fue a Acapulco, comiendo papel. Ahí el bobo de la yuca, comiendo papel. Comiendo papel. Bobo de la yuca, comiendo papel. Mira, bobo, mira mi bobo, mira que bobo. Que bobo mi bobo, comiendo papel. Se va para Acapulco, comiendo papel. Comiendo papel.